Si la luna llena decide cooperar y nos secuestra con su luz siniestra, si la noche negra nos quiere camuflar, tengo una apuesta, espero tu respuesta. Si la madrugada